Bueno, y eso fueron, pasaron tres temas de lo que es el Unplugged de Paul McCartney. Escuchamos primero I Lost My Little Girl, después San Francisco Bay Blues, y finalizamos con un tema de los Beatles que por primera vez Paul McCartney tocaba en aquella época, en, llamado And I Love Her. Así que eso sería con qué nos vamos ahora. Vamos con la segunda persona que les traigo yo acá en este especial de discos Unplugged navideño. Pero esta, la particularidad es que, bueno, esto no es un disco íntegramente Unplugged, sino que es la oportunidad de escuchar desenchufado a uno de los grandes guitarristas de la historia, que es el señor Stevie Ray Vaughan, el huracán texano, como se le llamaba, quien, bueno, todos conocemos la capacidad increíble que él tenía para tocar el blues durante los 80, la capacidad que tuvo para redefinirlo, la capacidad de agregarle, o sea, nadie a él le cuestionó alguna vez por qué tocaba tan rápido, porque básicamente todo lo que tocaba tenía un sentimiento increíble. Y a eso sumado con la técnica increíble con la que manejaba, y que era un blanco, cosa que también nadie le cuestionó. Así, de hecho, él fue como el nieto de muchos de los grandes guitarristas de blues. John Lee Hooker decía que Stevie Ray Vaughan era su nieto. B.B. King también dice que Stevie Ray Vaughan es su nieto. Así que estamos hablando de un tipo que... este disco, que se llama Unplugged and Jamming, de 1990, da la oportunidad, es mitad disco del Steve Ray que conocemos normalmente y es mitad disco acústico, que reúne presentaciones en vivo desde más o menos casi toda su carrera, 1983 hasta el 89, año en el que muere en este accidente de aéreo, ¿verdad? Aéreo, exactamente. Y donde se recopilan algunas canciones que son básicamente improvisaciones, por eso se llama Unplugged and Jamming. Es básicamente, le dijeron hoy Stevie Ray, toma, tienes una guitarra de 12 cuerdas, deleítanos, y el tipo lo hace. O sea, hay muchas canciones que están catalogadas como Instrumental 1, Instrumental 2, Instrumental 3, que era básicamente él jugando con lo que sabía que le daban los años y años de experiencia de haber tocado desde los, ¿cuánto?, 14 años que comenzó a tocar en los bares de Texas, y que dan como resultado unas canciones, pero improvisaciones acústicas totalmente increíbles, como una que vamos a escuchar que se llama Scuttle Timble, creo que se llama, y que, o sea, que no sé cómo decirlo, porque es básicamente él jugando y entregándonos todo lo que sabe, básicamente en una guitarra acústica de 12 cuerdas. También en este disco es posible escuchar clásicos como Lenny, que es la canción que le hace a su esposa, que, bueno, la versión con guitarra eléctrica es increíble, debe ser una de las canciones más hermosas que he escuchado. Y la versión en guitarra acústica, hay que ser sincero, no llega a los niveles de la otra, pero es muy interesante, además que no la toca íntegramente igual, hace ciertos cambios. Y la otra canción que aparece también, aparte de toda improvisación instrumental, es Pride and Joy, que es uno de sus grandes hits que tuvo durante toda su carrera y que es muy entretenida, que el tipo le va cortando oraciones, le va tirando otras cosas, va desarrollando, le mete solo donde no había. Es como básicamente él luciéndose. Es la oportunidad de escuchar a Stevie Ray Vaughan con una guitarra acústica y ver que de lo que era capaz el tipo. Y lo que nos estamos perdiendo ahora. Y de lo que básicamente nos estamos perdiendo ahora después de su muerte. Sí. Así que. O sea, yo solamente he visto el Unplugged que hizo para MTV, precisamente Stevie Ray. Que hizo, era un Unplugged mitad él y mitad Joe Satriani. Que finalmente terminan los dos improvisando. ¿Tú lo has visto? Sí, sí lo he visto. Y yo creo que en ese él estaba como invitado y terminó comiendo. Sí, el opacó a Satriani. Sí. Terminó. De hecho, en este es donde toca una de estas canciones que está catalogada como instrumental. Donde básicamente él jugando así con sí, la guitarra. Sí, es demasiado entretenido, además verlo. Es verlo y él tocando, y de repente, sí, como que uno nota que se le acabó la idea y ya volvió a lo que estaba haciendo antes, y de repente, se me ocurre esta otra cuestión, y empieza a jugar como con todo el bagaje bluesero y guitarrero que él tenía. Y es increíble. Así, yo creo que estos son como los dos puntos en comunes que tienen estos dos, como versiones o canciones o artistas en versiones Unplugged que traje, que es la frescura de la Unplugged que ellos tienen en esta interpretación. Entonces, vamos a escuchar dos canciones. La primera canción se llama Pride and Joy, que lo habíamos comentado, fue uno de sus grandes singles. Y la segunda canción se llama Scootle Bootin. No tenía nada que ver, como había dicho, pero se llama Scootle Bootin, y esta es una improvisación de lo más increíble que van a escuchar en sus vidas, tal cual. Así que eso, Stevie Roy Vaughan Unplugged, acá el lado B. Sweet little baby.